y tomé su voz libre como el agua. RNMA. Enredando las mañanas. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. De 10 a 12. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Seguimos con todo en Enredando las Mañanas, ya pasaditas las 11, y nos vamos a ir a la costa atlántica. Nos vamos a comunicar con Fernanda de Asambleas por un Mar Libre de Petroleras para que nos cuente lo que sucedió el último 4 de noviembre, el último atlanticazo en la costa atlántica. Fernanda, ¿estás en línea? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien, un gusto tenerte al aire en Enredando las Mañanas. Queríamos que nos cuentes un poco cómo fue esta última movilización del 4 de noviembre. Sabemos que fue en un marco plurinacional donde se unieron todas las luchas extractivistas. Y bueno, y después que nos cuentes un poco cómo sigue esto de los proyectos de exploración en el área marítima. Sí, bueno, este 4 de noviembre volvimos otra vez a estar presentes en las calles de nuestra ciudad, como también otras comunidades costeras de la provincia de Buenos Aires, de Río Negro, de Chubut, manifestando nuestro rechazo al proyecto petrolero Costa Afuera. Al menos en nuestra ciudad, lo que sucedió fue un festival plurinacional, bueno, en el marco de una acción plurinacional que se desarrolló en distintos territorios del país contra el extractivismo. Y bueno, esta vez decidimos hacer un festival porque, al menos provisoriamente, en el mes de octubre logramos que se mantenga la medida cautelar que impide que la empresa Equinor inicie su proyecto de exploración sísmica a 300 kilómetros de la costa. Uh-huh. Entonces, bueno, fue como una acción de lucha, de resistencia, pero también de festejo por todo este año que hemos sostenido con mucho compromiso en la calle este reclamo. ¿Salió la medida cautelar? La medida cautelar se ratificó en el mes de octubre. El 18 de octubre, el juzgado federal número 2, que es un juzgado de primera instancia, volvió a dictaminar a favor de la medida cautelar, impidiendo que la empresa Equinor inicie la campaña de exploración sísmica como pretendía. Sin embargo, bueno, sabemos que el Estado ya apeló a esta decisión judicial y esto hoy está en manos de la Cámara de Apelaciones de acá de Mar del Plata. Por lo tanto, la lucha judicial, así como la lucha y la resistencia en la calle, continúa, ¿no? O sea, esto de que el juzgado de primera instancia haya emitido un fallo favorable a favor de la cautelar, estaba claro que no era lo definitivo, porque obviamente la empresa y el gobierno están más que ansiosos y digamos, tratando de que esto avance, porque justamente pretenden hacer la campaña de exploración sísmica en estos meses para en el año que viene poder hacer el primer pozo exploratorio. Claro, se está proyectando para los próximos meses, el año que viene, sería resolver esta medida judicial, digamos. Un poco En realidad, sí. Ellos pretenden que esto se resuelva en este mes, ¿sí? Porque la empresa dijo que ya su buque sísmico va a estar pronto para salir a mediados de noviembre, o sea que ellos esperan a que la Cámara de Apelaciones dé de baja la medida cautelar para poder, digamos, que el barco salga desde el puerto de Buenos Aires hacia las áreas a explorar. Ellos pretenden eso, digamos, ¿no? Nosotros, obviamente, como comunidad, estamos en estado de alerta y también manifestándonos ante el gobierno y ante la justicia, planteando que este proyecto sigue sin tener licencia social, más allá de todos los discursos que puedan dar de desarrollo, de trabajo, digamos, que vienen haciendo desde hace tanto tiempo. Claro, la primera acción sería esto que vos contás, el barco este sísmico, dijiste, que va a buscar, va a explorar con el fin de determinar dónde van los pozos de extracción. Exactamente. El buque sísmico va a explorar algunos sectores dentro del bloque CAN-100, del bloque 108 y el 114, que están a 300 kilómetros aproximadamente de la costa. Eso lo hacen normalmente en periodo estival, o sea, de primavera a verano, y hay un nuevo proyecto que también está presentado por la empresa Equinor para, en marzo del año que viene, hacer el primer pozo exploratorio en el bloque CAN-100. Ese proyecto fue presentado en audiencia pública, que también sucedió ahora en el mes de octubre, pero también las incongruencias de las medidas administrativas del gobierno, que presenta un proyecto sobre un área que todavía no tiene autorizada la exploración sísmica. Es decir, hay una decisión clara y contundente de parte del gobierno de entregar el mar a las corporaciones petroleras. Y más allá de las voces de la población que venimos manifestándonos en contra, ellos siguen avanzando como si nada pasara. Bueno, enorme la lucha que están encarnando ahí las compañeras, los compañeros en defensa del mar. Vamos a seguir acá en el Enredando las Mañanas, buscando información, actualizando información sobre lo que está ocurriendo. Nos fuimos para la parte judicial legal. Vos me estabas contando al principio de la nota un poco cómo había estado el Atlanticazo y en el marco que se había dado. Uh-huh. Si querés ampliarnos un poquito más y vamos cerrando. Sí, bueno, nosotros desde la Asamblea venimos trabajando en un proceso de unidad con las comunidades costeras que estamos o que somos afectadas por este proyecto petrolero, pero además también entendemos la necesidad de seguir uniendo fuerzas con otras comunidades, con otros territorios que están también dando batalla al extractivismo que se instala y se ha instalado en nuestro país con tanta crudeza, ¿no? Contra la megaminería, contra el fracking, contra el agronegocio, en defensa de los humedales. Y por eso es que esta acción de noviembre tuvo ese carácter, ¿no? De unificar las luchas contra el extractivismo, porque es un proceso de profundización de la entrega de los bienes comunes, de saqueo y de despojo en los territorios que se ha instalado en los sucesivos gobiernos. Digamos, acá no hay grietas políticas, todos los gobiernos vienen avanzando en el mismo sentido, y por eso las comunidades nos organizamos y estamos en resistencia, y nos parece importante estos procesos de unidad para fortalecer las luchas. Bien. Bueno, Fernanda, ¿y cómo sigue la lucha en Mar del Plata? La lucha sigue. En estos días vamos a estar definiendo nuevamente acciones, ahora sí, frente a la Cámara Federal. Y, bueno, distintas acciones de difusión que vamos generando en la comunidad para seguir instalando el tema, porque la campaña propetrolera es muy fuerte en nuestra ciudad. Y organizando las nuevas acciones el 4 de diciembre y también el 4 de enero, que es el año del Atlanticazo. Bueno, ahí ya una jornada mucho más grande, donde esperamos el acompañamiento y el abrazo de todos los territorios del país. Bueno, Fernanda, muchísimas gracias por tu aporte acá en Enredando las Mañanas. Vamos a seguir en contacto seguramente en lo sucesivo. Te mandamos un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por comunicar. Bien, hablábamos ahí al aire con Fernanda de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, en plena lucha anti-extractivista en la costa atlántica. Y bueno, para cerrar este bloque, me imagino que tendremos algún temita musical que nos deleite, señor. No lo dude. Gabo Ferro, Pedro Aznar, Bombazo. Hay una guerra. Ni que vivas rezando, cuando la muerte se alza, siempre acaba encontrando. Hay una guerra allá afuera y te estoy invitando. Hay una guerra